Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y dispuestos también para que junto a nosotros podamos tocar una temática que hemos venido desarrollando durante esta semana y que no cabe ninguna duda será de gran bendición, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. La restauración del dominio, que ha sido el tema de esta semana, nos conlleva y nos llevó a estudiar esta creación, cómo Dios la entregó, el privilegio de esta creación, cómo la tierra, ¿no es cierto?, debe ser cuidada justamente para mantener eso que al final va a ser un beneficio para nosotros también. Y miramos ayer el concepto de restauración de este dominio, y restauración en el sentido de mirar un poquito a nuestro alrededor y a quién podemos ayudar sin mirar recompensa alguna, porque eso también trae de alguna manera no un beneficio, sino es malo para el ser humano dar algo pensando en que voy a recibir de vuelta el doble quizás. No es así la idea. Pero mirando desde este punto de vista, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar el problema? Yo creo que como seres humanos no podemos hacer nada si no estamos de la mano de Dios, dirigidos por Dios, porque nos podemos desviar del verdadero dominio que Dios nos ha entregado. Ahora, cuando decimos que si nos dejamos de guiar por la mano de Dios, no cabe ninguna duda de que vamos a estar permitiendo que el egoísmo, que es nuestro principal enemigo, comience a desaparecer de nuestras vidas. Y aquí me parece importante, Raúl, destacar que Dios ha dado una misión a cada uno de sus hijos que se ha reencontrado con Él. Y esa misión no solamente es en términos individuales, sino también en términos congregacionales, digámoslo de esta manera, pensando en la iglesia. O sea, Dios quiere que nos liberemos de ese egoísmo natural que el pecado ha causado en nosotros. ¿Y qué mejor que hacerlo cuidando de esta naturaleza que Dios nos ha dado para nuestro propio bien, y también velando por las personas que viven dentro de lo que es este mundo y que especialmente están pasando por momentos de gran o grave dificultad? Por eso que es una estrategia, digámoslo de esta manera, divina, maravillosa, para que vayamos dando sin esperar recibir a cambio absolutamente nada. Ahora, la Biblia quizás puntualmente no nos habla de la ecología, del cuidado, pero sí nos da pautas, como ya los miramos nosotros. Y estas pautas están de alguna manera escritas en la palabra de Dios. Yo creo que debería usted, amable oyente, revisar Éxodo 23, 10 al 12, donde están algunos de estos indicadores que Dios nos ha dado. Sí, puntualmente nos están dados puntualmente con lo que uno tiene que entender, pero fíjese, quizás Juvenal, si busca un poquito Éxodo 20, del 10 al 12, lo que dice allí. Éxodo 20, del 10 al 12. Perdón, dice, Éxodo 23. 23. Del 10 al 12 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Hasta el 7? ¿Hasta el 12, perdón? Hasta el 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. No sé si te das cuenta que Dios colocó algunos parámetros, algunos límites y algunas indicaciones que son tan sabias, y que si hoy día nosotros cumpliésemos, ¿quién va a permitir que un año no le dé o no trabaje la tierra? ¿Te fijas? Nadie lo va a hacer porque tiene intereses egoístas. Serían pérdidas irreparables, dice. Claro, pérdida irreparable, un año sin estar cosechando o plantando. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Y este es un argumento muy fuerte. Israel fue muy próspero en este sentido cuando cumplió todas estas ordenanzas. 6 años y el séptimo lo dejarás libre. Y yo digo, ¿cómo daría Dios bendiciones ese séptimo año a esa tierra? Fuera que la deja descansar, los pobres, los necesitados podían ir y consumir y tener alimento y hacer provisión para el futuro, y a lo mejor iniciar alguna pequeña empresa, voy a decirlo así de alguna manera, después de tener este año de bendición, de gratuidad para ellos. Bueno, y está comprobado claramente, Raúl, de que cuando se hacen altos o reposos, eso permite redireccionar nuestra vida. Posiblemente a lo mejor vamos en un camino equivocado, pero eso permite que también podamos enmendar el camino en el cual estábamos yendo. Y fíjate que me llama mucho la atención del verso que tú invitaste a leer, ahí en Éxodo 23, del 11 al 12, porque relaciona el tema de la consideración hacia los pobres con el séptimo día. Y eso es muy importante porque no solamente era el séptimo año para descansar la tierra y para que tuvieran ellos la posibilidad, los más necesitados, de poder recibir una ayuda importante, me imagino que era muy esperado ese séptimo año, sino que cada 7 días de la semana también se debía reposar, y está directamente relacionado con esto, porque finalmente nos hace pensar que somos criaturas, que dependemos de un creador. Este creador nos hizo de manera perfecta, en un ambiente perfecto, sin egoísmo, con el deseo de poder sojuzgar, como dice, usando la expresión bíblica, y dominar sobre la tierra en forma adecuada, señorear, pero hoy día, tristemente, no es así. Por lo tanto, el sábado se transforma en una oportunidad para recordar de quién dependemos y qué y para qué nos puso Dios en esta tierra, no solamente para vivir, sino que también para poder administrar adecuadamente lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Y si lo miras con calma, es un reposo, lógicamente, para nosotros, pero también para la naturaleza que Dios nos ha entregado. Por ejemplo, los bueyes, los que trabajan, todo esto también van a reposar. Fíjate que es completo el descanso. Mundo natural también tiene que tener su descanso. Exactamente, o sea, qué sabio Dios, y nos creó así, y lamentablemente ahora el ser humano, ¿qué es lo que ha hecho? No solamente quiere sacarle más provecho a la tierra, no solamente quiere hacer trabajar, ojalá 8 días, voy a decirlo así, de la semana, sino que todo momento, todo instante, y cuando la tierra ya está cansada, ¿qué es lo que hacen? Agregan algunos elementos para que la tierra siga produciendo. Ahora, las investigaciones están dando a conocer que esos elementos que hacen que la tierra trabaje demasiado, y esos elementos que se impregnan también en lo que van a dar como resultado a la tierra, han producido, están produciendo daños a nosotros, los seres humanos. O sea, te fijas que este ciclo así trae perjuicio, ¿no es cierto? Trae situaciones adversas a lo que somos nosotros y a nuestra salud. Y trae perjuicios y también prejuicios desde el punto de vista de lo que Dios quiere y que muchas veces no alcanzamos a dimensionar y que es para nuestro propio bien. Fíjate que con todo esto que hemos dicho, Raúl, cuán agradecidos debiéramos estar por el plan de salvación, porque este plan incluye no solamente una restauración personal, sino que permite que se restaure todo lo que se perdió en nuestra vida y a través de nosotros hacia otras personas que todavía no conocen realmente de este maravilloso plan salvífico de parte de Dios hacia el ser humano. Por lo tanto, hay una misión que cumplir, una tarea. Esta restauración es personal, pero también es para los demás. Ahora, cuando uno mira un poquito la vida, dice, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos? Algunos cuestionan esta situación y con algunos argumentos que no son muy agradables al oído, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos un propósito muy digno, muy muy loable de estar viviendo aquí. Es un privilegio de haber nacido. Y lamentablemente el pecado ha traído terribles consecuencias, pero este paréntesis va a terminar. Y allí nosotros vamos a gozar realmente la eternidad y vamos a ver lo que es vivir enteramente dedicado a Dios. Pero ahora algo podemos hacer y de eso debería usted meditar y llevarlo a su congregación, a algún lugar donde usted se reúne para activar estas ayudas a quienes están necesitando. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos entonces para el resumen, para que hagamos una conversación acerca de lo que hemos tenido y estudiado durante esta semana. Bendiciones. Que Dios les bendiga a cada uno, queridos amigos, y por supuesto que el Señor nos ayude a poner en práctica todos estos principios maravillosos que Dios pone a nuestro alcance.